Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día viernes 12 de abril de 2019. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Juan Andrés, porque bueno, queremos comprender algunas observaciones, necesidades, hechos noticiosos que ocurren en nuestro país, temas locales y también regionales. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio, un saludo pues y a través suyo de la radio a nuestras amigas, amigos y amigas, auditores. Así es. Juan Andrés, bueno, vamos a seguir algunas páginas. Con voto de la Democracia Cristiana se aprueba la idea de legislar de la contrarreforma tributaria, una iniciativa que permite que los multimillonarios paguen menos impuestos y la clase media con su dinero, de sus bolsillos, pague aquellos impuestos que los multimillonarios no van a cancelar. Bueno, entre ellos hay que contar a Piñera. ¿Qué impresión, Juan Andrés, queda con la actitud de la Democracia Cristiana de apoyar finalmente una iniciativa del gobierno y que desconoce su propia firma, su propia palabra dada hace una semana atrás? Y al mismo tiempo, Juan Andrés, ¿qué significa para la gente esta contrarreforma tributaria? Si se quiere, dos preguntas en una: lo que significa la contrarreforma tributaria y la actitud de la Democracia Cristiana finalmente que apoya esta iniciativa. Sergio, bueno, nosotros habíamos algo conversado esto en la semana pasada. Y usted se recordará, habíamos dicho, lamentablemente, ¿eh?, porque no es que uno se alegre con esto, en verdad, al contrario, preveíamos que podía ocurrir esto. Así es. Yo fíjese que creo, Sergio, y lo digo muy responsablemente, que, no sé, en las horas que pasan, en los días que pasan, o habrá que ocultar más, pero yo tengo la hipótesis de que aquí hay un asunto, un negocio más de fondo, mucho más de fondo. A ver, cuéntenos. Yo creo que hay que ocultar más en las posiciones que ha tenido la Democracia Cristiana. Usted recuerde que la conversación entre el presidente de la Democracia Cristiana y Piñera fue muy larga, cuando se juntaron en La Moneda, y después hubo una versión muy corta. No se sabe muy bien qué es lo que pasó ahí o quién estaba conversando, porque a mí me resulta muy poco creíble que esto fue una decisión tomada tan a la rápida, o porque tiraron el mantel, absolutamente. O sea, voltearon un acuerdo, quedaron en una postura, la dirección de la Democracia Cristiana quedó en una postura de minoría absoluta y de aislamiento en el conjunto de la oposición, ni siquiera el PPD, ni siquiera el PS, ni siquiera el Partido Radical. Han seguido hasta ahora las aguas de esa posición. Entonces creo que va a haber que ocultar más qué está ocurriendo, pero si nos concretamos en los hechos, a mí me parece que aquí hay una ruptura, hay un punto de inflexión. Esto obliga necesariamente al conjunto de la oposición o de las oposiciones a revalorizar el acuerdo que hay y a empujar en esa misma dirección. Pero también yo diría, y esto un segundo punto a propósito de lo que usted consultaba, Sergio, que para mí es muy importante, porque estas son las cosas, estos acuerdos espurios de espalda a la ciudadanía, estas son las cosas que generan el desprestigio a la política, al Parlamento, que ya está bastante desprestigiado. Y también es necesario diferenciar las posturas y que asuman la responsabilidad quienes las toman, quienes como Lorenzini dicen que le importa un bledo a la ciudadanía, en fin, u otro parlamentario ahí que acusó de matonaje al presidente de la comisión, recién electo de la Comisión de Hacienda, un diputado comunista, Daniel Núñez, compañero miembro de la Comisión Política también. Uh-huh. Es decir, Ignacio Walker sale diciendo que no, que la oposición no le haga bullying a la DC, victimizándose. No, yo no creo que las cosas estén como para llevar este tema a ese dime y diretes de una pequeñez absurda. Yo creo que el tema de fondo es lo que usted señala. Mire, aquí se está imponiendo una reforma tributaria que le regala a las personas más ricas de Chile, entre las cuales está Piñera, según la revista Forbes, no según los comunistas, está entre los más ricos de Chile y del mundo, porque nosotros tenemos 50 personajes que están dentro de la lista de los más ricos del mundo. Estos personajes van a recibir más de $1,000 millones de regalo. Y por otro lado, esto genera un hoyo, un vacío para el financiamiento de políticas públicas que afectan directamente a los más pobres, por cierto, afectan a la clase media, a trabajadores y trabajadoras, también a los emprendedores. No es cierto, mire, yo aquí apelo a la verdad. Hay un artículo, hay unas entrevistas que se le han hecho al destacado economista Ricardo French Davis, militante demócrata cristiano, que ojalá hubiera sido ministro de Hacienda del gobierno de la nueva mayoría, porque de verdad que habría ayudado mucho a generar políticas públicas financiadas y a ver cómo salimos en este este maldito modelo macroeconómico monetarista, cómo salimos de él para generar una economía que reinvierta en capital productivo, en inversión, en fin. Él tiene un análisis muy profundo de eso, y él ha salido a cuestionar en la forma y en el fondo de la reforma tributaria de Piñera, señalando que efectivamente no es cierto que aquí se está en el poco menos que negando la posibilidad de financiar tercera edad, pymes, en fin. No es verdad, no es cierto, eso no tiene nada que ver. Es un chantaje espurio, y creo que la dirección de la democracia cristiana no está en lo correcto, porque está señalando algo falso. Si aquí lo concreto es que esta reforma tributaria es muy regresiva, genera esta regalía a los más ricos, y por otro lado genera un vacío que vamos a tener que pagarlo toda y todo a través de impuestos, gravámenes y un montón de otras cosas más que ya están cursando. Es decir, ya es evidente que los presupuestos en salud, en educación, en el sector público se están recortando, si eso es así. Entonces no nos vengan con cuestos. Yo creo que aquí se tiene que asumir clara y directamente la responsabilidad de quienes le han dado a un gobierno que está fracasado, absolutamente fracasado, le han dado aire y respiro para financiar una de las leyes más regresivas del punto de vista tributario y gravámenes que se han producido en los últimos tiempos en Chile. Estamos hablando del gobierno de Piñera ahora, del gobierno de Michelle Bachelet y el primer gobierno de Piñera. Estamos hablando de un periodo largo donde el tema de las reformas tributarias ha estado absolutamente vinculado a la necesidad de fortalecer políticas públicas de un Estado que lo único que ha hecho es subvencionar al gran capital privado y transnacional. Entonces, a mí me parece que es recontra grave lo que ha ocurrido, y creo que aquí se ha producido, como se dice ahora, un antes y un después. Esto obliga necesariamente a tener que revisar en la forma y en el fondo el tipo de entendimientos que se tenía y teníamos con la dirección de la democracia cristiana y con la bancada parlamentaria de la democracia cristiana. Yo creo que aquí no se puede disminuir ni relativizar el impacto social y político que tiene este acontecimiento, Sergio. Bueno, Juan Andrés, a propósito de lo que usted señala, el Partido Socialista, su jefe de bancada, ha dicho que de alguna forma se congelaba la relación con la democracia cristiana. Esto también por ahí lo aprecian otros partidos, otros dirigentes, en fin. Pero la democracia cristiana dice que si se le aísla, habrá daño para el trabajo futuro en conjunto, en general, de la oposición. Es decir, la actitud que asumió finalmente y que tomó la democracia cristiana podría finalmente incluso dañar la credibilidad de la política en general, y por eso es que la gente se siente también despreciada con declaración incluso del propio Lorenzini, que usted ya mencionaba. El daño es bastante grande, al parecer, Juan Andrés, ¿no? Es bastante grande, Sergio, por eso es que es necesario hacer las diferencias, porque la ciudadanía de otra manera no tiene claro qué diablo está pasando. Simplemente no tiene los elementos mínimos para comprender qué es lo que ocurre y las diferencias de uno y con otro. Entonces nos meten a todos al mismo saco. Tampoco es cierto lo que dice lo que dicen estos dirigentes demócratas cristianos, que aquí se está aislando la democracia cristiana. No es verdad. O sea, la democracia cristiana tira el mantel, perdone la expresión, escupe en la cara, vuelve a tirar el mantel y después se hacen las víctimas, no, por favor. Yo creo que esa no es una forma de hacer la política. O sea, yo preferiría, en verdad, que ellos asuman que tienen una posición donde creen y tienen la convicción, y que ojalá me desmiente algún demócrata cristiano, ojalá usted entrevístelo, Sergio, y pregúntenle, pero que asuman la posición siguiente. Ellos creen que con esta postura van a tratar, van a recomponer el 1,5 millones de votos que han perdido hacia sectores de derecha. Ellos tienen esa convicción y creen que la forma de recapturar esa votación perdida en años, que son 1,5 millones de votos, es mucho, en verdad, es producto de que ellos, como en Guardia Cristiana, se han vinculado a partidos de izquierda, a partidos progresistas. Estamos hablando de partidos que están dentro del sistema, de la institucionalidad, o sea, por favor, incluso el Frente Amplio. Entonces, y ellos creen eso y tienen la convicción. Y tienen la convicción, por tanto, de que haciendo esto, entendiéndose con la Guardia Cristiana, cerrándole el ojito y coqueteando con los grandes grupos empresariales que han administrado más del 75% de la economía chilena, que es un dato real, lo dio Máximo Pacheco hace unos años atrás, que generando estas lógicas hay sectores de la sociedad chilena que van a volver a mirarlos con simpatía o van a volver a votar con ellos. Y desde ese punto de vista, ellos tienen la convicción de que no les resulta para nada estar cerca del PC, menos del Frente Amplio, en fin, y toman estas posiciones. Pero ocurre que después se hacen las víctimas, pues, Sergio. Se victimizan y dicen que es el conjunto de la oposición la que le hace bullying y lo que le aísla. Por favor, pero por favor. O sea, yo creo que ya el tema del lenguaje en la política tenemos que defenderlo y tenemos que cuidarlo y tenemos que saber establecer y hacernos responsables de lo que hacemos, o sea, lo concreto. Y eso nadie lo puede desmentir. Los dirigentes cristianos no lo pueden desmentir. Ellos hicieron un acuerdo con la derecha y con su gobierno y rompieron el acuerdo previo que había con el conjunto de la oposición. Correcto. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, Juan Andrés, ¿qué pasará entonces finalmente con las alianzas políticas? Porque se hablaba, incluso había un, ¿cómo se llama?, Convergencia Progresista, el PPD, PS, Democracia Cristiana. ¿Qué pasa con eso finalmente entonces? Mire, yo creo que por eso decía que aquí hay un punto de inflexión. Nosotros tuvimos una reunión del Comité Central del partido el sábado pasado. El lunes hicimos una conferencia de prensa. Entre medio ocurrió esto. Sí. Creo que fue muy acertado lo que hicimos como reflexión, Sergio, y lo que resolvimos, que están nuestras resoluciones escritas. Hay un texto bastante, para mi gusto, importante de resoluciones de la reunión del pleno del Comité Central, donde nosotros hablamos de la necesidad de hacer un giro táctico. Y hacer un giro táctico significa, en concreto, para no ser eufemismo, significa que nosotros vamos a trabajar para tratar de establecer convergencias, coordinaciones, caminos comunes del punto de vista político y del punto de vista social con las fuerzas políticas que lleguemos a la convicción que es necesario pegarle una parada en seco a esta ofensiva neoliberal que impulsa a la derecha, ahora en sociedad con partidos como la Democracia Cristiana en concreto, y por otro lado tratar de retomar la iniciativa y generar procesos políticos, sociales y legislativos que permitan darle una señal de esperanza al pueblo chileno. Eso es lo que hemos estado conversando, no es ningún secreto. Hemos conversado en estos días con el Partido Humanista, hemos conversado con el Partido Comunes, vamos a conversar en los próximos días vamos a solicitar conversaciones con otros partidos de Frente Amplio, Revolución Democrática y otros. Hemos tenido interacción con el Partido Socialista y también el próximo lunes en el Congreso vamos a hacer una reunión y una acción política con dos partidos con los cuales nosotros estamos construyendo un espacio común programático de acción política, en fin, un espacio común que queremos fortalecerlo con el PRO y con el Partido Regionalista Verde. Eso va a ser, le estoy adelantando, sí, va a ser en el Congreso, van a estar en las delegaciones de los tres partidos, y estos temas seguramente van a salir. Pero nosotros queremos empujar, no hay tiempo, Sergio. Yo creo que lo que usted dice tiene toda la razón. Si la sociedad chilena, Si incluso gente que votó por Piñera, que está muy descontenta, porque se da cuenta que Piñera no ha hecho nada, al contrario. Hay más desempleo para las mujeres chilenas, hay más precarización, represión y militarización a los territorios ancestrales del pueblo mapuche. Hay una política exterior brutal. Mire, hoy día está Pompeo en Chile y aquí lo reciben con bombo y platillo. Un tipo que está generando conflictos, intervenciones militares en distintas regiones del mundo, incluido Venezuela. Y aquí se le recibe con bombo y platillo, un tipo que le importa un carajo el derecho internacional, que Naciones Unidas incluso lo ve como un peligro. El segundo de la política y del gobierno norteamericano. Este mismo gobierno de Piñera, de las derechas chilenas, reduce programas sociales. Eso es lo real, está reduciendo programas sociales. Entonces, frente a eso, evidentemente lo que se necesita es que las fuerzas opositoras lleguemos a puntos de convergencia política y social con cierta urgencia. Veremos si esto sigue avanzando y logramos tener acuerdos importantes para enfrentar las elecciones municipales, la de gobernadores regionales, la de CORES, la parlamentaria y la presidencial. Lo decimos claramente, pero nosotros vamos haciendo el esfuerzo en esa dirección. No vamos a perder ni un minuto más en este proceso, porque creo que lo demás es simplemente caer en un beneplácito a un tipo de política noventera, añeja, fatigada, pero que tiene un impacto social en la ciudadanía chilena tremendo. Entonces, fíjense, estamos a poca hora de que se ha realizado un nuevo paro nacional activo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país. Pero todos sabemos en Chile que el papel que juegan las fuerzas políticas en la construcción de articulaciones como alternativas, a, en este caso concreto a la derecha, es vital. Y en eso estamos atrasados, pero también con este gesto político concreto de la Democracia Cristiana de entenderse con el gobierno de la derecha en este plano, con este efecto, hace un daño tremendo, tremendo. Bueno, usted lo señalaba, Juan Andrés Lago, los comunistas tuvieron justamente su pleno del Comité Central realizado este fin de semana recién pasado. Usted ya ha adelantado tal vez las centralidades del informe político de este encuentro, las orientaciones centrales tal vez. Ahora en el informe se señala también dar cierta centralidad al trabajo partidario en los movimientos sociales, en los territorios, los sindicatos y en el mundo de los no sindicalizados. Usted mencionó por ahí también la movilización de la Central Unitaria de Trabajadores. Nos gustaría conocer más al respecto sobre el informe del Comité Central del Partido Comunista, específicamente del trabajo en los movimientos sociales, como le llaman, en los territorios, los sindicatos y en el mundo de los no sindicalizados, Juan Andrés Lagos. Bueno, mire, hoy día se da una cuenta política, como nosotros denominamos, en el Salón Grande de la Central, sobre este pleno, precisamente. Ahí va a estar el presidente de nuestro partido, el diputado Guillermo Tellier, probablemente algunos dirigentes de la Comisión Política, en mi caso, y otros, del Comité Central. Y luego, y casi simultáneamente, estamos haciendo el esfuerzo principal de llevar esta síntesis a el conjunto de las direcciones regionales de todo el país. Están viajando a distintas lugares de Chile, miembros del Comité Central del partido en estas horas. Estamos haciendo un esfuerzo bien grande. Y le quiero decir que el objetivo de esto es que efectivamente el partido, como instrumento subjetivo, como organización al servicio de causas nobles y justas que están en medio de la urgencia, se potencia al máximo desde el punto de vista de que este brote, esta expresión de descontento, de indignación, que es creciente en Chile frente a los abusos, adquiera una organicidad política y social de movilización que sea factor determinante para frenar esta ofensiva tan brutal de abusos que lleva adelante el gobierno, y que lo pueda hacer porque no se ha llegado todavía a un grado de resistencia y oposición que permita pararlo. Y yo creo que condiciones para eso hay, pero no tenemos ni meses ni años para todo eso. Tenemos un tiempo, los tiempos sociales y los tiempos políticos son lo que son. el Pleno del Comité Central puso esto como centralidad, particularmente en lo que nosotros denominamos el sujeto principal, trabajadoras, trabajadores de Chile que están articulados, están sindicalizados, están afiliados a la central, pero hay una cantidad muy importante que está sindicalizado, pero que no está afiliado a la central, y otros que tampoco están sindicalizados. Hay un nivel de precariedad del trabajo en Chile enorme. Entonces queremos hacer un gran esfuerzo en esa dirección. Y por otro lado, convergencia social con movimiento, ya se ha dado un paso adelante. Mire, estos son brotes que no van de un día para otro. Si alguien quiere sacar la conclusión de que esto va a ser así de un día para otro, está muy equivocado. Si las personas y los movimientos sociales no son en Chile robots, por lo tanto son procesos. Pero creo que si uno mira el nivel de convocatoria a este último paro nacional activo de la CUT, Noma FP, CONFES, secundarios, universitarios, la NEF, sindicatos de distinto tipo, colegios de profesores, yo creo que esto es lo que hay que mirar con atención. Yo soy de los que creen que el descontento y la indignación, para que adquieran organicidad y expresión manifiesta desde la latencia, hay que trabajarlo, pero trabajarlo de verdad. Mire, no es nada cuestión de ponerse a gritar nomás, no es nada cuestión de a través de un medio, no es nada de eso. Es una cuestión que requiere trabajo en los territorios, trabajo casa a casa, trabajo en los sindicatos, trabajo en las comunas, pero eso da un fruto tremendo. Y creo que vamos en la dirección muy correcta. Yo saludo y me alegro enormemente de la movilización de ayer en todo Chile, porque creo que ahí está la expresión concreta de esa potencia que tenemos hacia el futuro inmediato. Bueno, la gente, me imagino, mostró justamente con esta masividad de la movilización del paro nacional activo, el segundo realizado por la Central Unitaria de Trabajadores, esta molestia. Y a propósito de ir relacionando los temas, Juan Andrés, usted señalaba que este lunes habrá una reunión importante, el Frente Regionalista Verde Social, Partido Progresista de Chile, Partido Comunista, y el Pleno del Comité Central, para ir relacionando esos temas, ¿qué dice al respecto sobre los objetivos electorales? Pensando en las municipales, pensando en las elecciones de gobernadores. Esta reunión del día lunes que usted ya nos adelantaba, y a ver si nos puede adelantar un poco más, sí. ¿También va encaminada justamente a eso? Es decir, a no perder el tiempo y avanzar rápidamente. Sí, nosotros concordamos con nuestros aliados más cercanos, con los partidos que usted ha mencionado, concordamos en un acuerdo programático. Ya hay un documento elaborado y aprobado por las direcciones de los tres partidos. Yeah. Hemos sido un poquito flojos, la verdad, porque no le hemos dado a conocer en profundidad, pero está, y vamos a hacer un esfuerzo grande en las próximas semanas para que se difunda. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta es una alianza de tres partidos que tiene soporte, que tiene espesor, que tiene sentido programático. También tenemos bastante concordancia, Sergio, en el terreno de la lucha social. Y también en la actitud que debemos tener frente al gobierno de Piñera. Mire, le quiero ser súper franco. Nosotros no conversamos mucho previamente, luego que Piñera llamó al diálogo este, que fue un chascarro, un bochorno, de verdad, en La Moneda. Sí. Pero los tres partidos tuvimos la misma opinión. Los tres partidos rechazamos ir. Y la verdad, se lo quiero decir con toda franqueza, no es que conversáramos mucho antes, es que tenemos una sintonía desde el punto de vista del diagnóstico y de la construcción de una alternativa para Chile con sentido político, con sentido programático, no la unidad por la unidad. Y en ese sentido creo que la reunión del lunes va a ser un paso adelante en esa dirección, donde también vamos a abordar los temas electorales, sin ninguna duda. Ese es un tema que ya lo queremos desarrollar. Nosotros en el Pleno del Comité Central del Partido, entre otras cosas, acordamos la necesidad de impulsar primarias en todo el país, porque nos parece que ya se terminó el cuento este del que tiene mantiene, y por otro lado necesitamos fortalecer las conjunciones y las sinergias en la oposición a través de procesos participativos como son las primarias. Y en ese sentido vamos a conversar con las distintas fuerzas. No queremos imponerle a nadie cuestiones previas a un diálogo y una interacción. Pero nos parece muy, muy importante que demos como expresión, como señal, es que las primarias son un instrumento que potencia, que consulta y que genera posibilidades de trabajar en conjunto después de esas primarias. Juan Andrés Lago, usted lo mencionaba, este viernes, en el día de hoy, Piñera se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo. Bueno, se acusa que él está recorriendo los países para promover la desestabilización en Venezuela. Y a propósito de eso, y buscar esta relación, esta conjunción, ligar justamente los temas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano vetusto y que debe reformarse específicamente en relación a sus consejeros. Eso es justamente lo que plantea la UDI, la extrema derecha del país, y nace la pregunta, bueno, ¿qué pretende la derecha con estas declaraciones? ¿A dónde apuntan a propósito de destruir el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Que declaraciones que se realizan poco antes de que aparezca este personaje, Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, acá en nuestro país, a propósito de derechos humanos y de lo que intentan hacer en Venezuela. Sí, Sergio, me parece súper importante la relación de tema y de asunto que usted ha tomado, porque de repente aquí en Chile somos un poco dados a fragmentar las cosas. Y la verdad es que la fragmentación la hacemos nosotros en nuestras cabezas, pero en la realidad no es así. Y los enemigos de la democracia y los imperialistas y las derechas de este país sí trabajan con diseños más globales. Fíjese usted, es que es muy importante lo que está señalado. O sea, mientras se está produciendo esta cuestión de la reforma tributaria regresiva, la derecha está tratando de meternos esto de desviar ya definitivamente el carácter de instituciones de Estado que el objetivo que fundacional que tuvieron es ayudar a resolver las heridas terribles que hay en nuestro país. Mire, en estos días está en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el senador Alejandro Navarro, del Partido PRO, de parte de esta tríada de partidos que somos aliados. Tuvimos una conversación con él antes de que partiera, donde estuvo también la presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, porque él iba y él está allá en Europa por el tremendo tema que existe en el mundo sobre la desaparición forzada. Bueno, pero ocurre que en Chile tenemos una desaparición forzada de una brutalidad tremenda y todavía no tenemos idea siquiera nada de más de 1,000 detenidas y detenidos desaparecidos. Y el otro día en la maratón corrieron casi 1,000 personas con camisetas donde iban rostros de estos detenidos desaparecidos. Y el Estado chileno y sus instituciones hacen poco o nada definitivamente sobre este drama que es la desaparición forzosa. Entonces, mientras todo esto ocurre, usted tiene a fuerzas políticas del gobierno y el propio gobierno echando abajo el carácter de esa institución y tratando de meternos el temita este que lamentablemente, Sergio, hay que decirlo, se fortaleció con la mesa de diálogo bajo los gobiernos de la Concertación, donde quisieron instalar como una especie de equilibrio de empate entre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado y quienes habían cometido esas violaciones, como son las instituciones de las Fuerzas Armadas, la dictadura político-cívico-militar. Y van en esa dirección, poco menos que la gente que está en Petropeuco víctima también. Entonces yo creo que es súper, súper importante dejar en evidencia esto. La relación que usted hace me parece extraordinariamente coherente, porque Pompeo es parte del dispositivo político terrorista del Estado norteamericano. Si ellos no tienen ningún problema en hoy día generar intervenciones en otras naciones donde dejan una secuela de masacres terribles. Ellos han estado respaldando la masacre en Yemen y han respaldado acciones militares en Siria y en otros países donde se han producido crímenes de lesa humanidad. Ahora mismo, Sergio, mire, Julián Assange. ¿Por qué lo detienen de la manera brutal que lo detuvieron y lo sacan de la embajada de Ecuador? Porque hay un traidor, yo no voy a decir su nombre porque me llega a avergonzar decir el nombre, un traidor que se llama Moreno, presidente de un país, que se presta para este tipo de cosas, igual como ese otro traidor y desvergonzado que es Almagro, que fue canciller en Uruguay y ahora es secretario general de la OEA. Esos traidores se prestan para algo. Pero ¿de quién es la orden? ¿Quién quiere a Julián Assange preso, castigado, Estados Unidos, que Estados Unidos fue el que pidió la extradición. Entonces, los métodos terroristas y represivos que utiliza el imperio norteamericano los tratan de hacer aquí mostrar como si fueran métodos democráticos, como si fueran métodos legales. Se recuerda hace pocos días la invasión de Gran Bretaña a las Malvinas. Hace pocos días se recordó también eso, la invasión militar a las Malvinas. Y hay que recordar que el único gobierno que respaldó esa invasión militar, que significó la masacre de centenares y centenares de argentinos y argentinas en las Malvinas, que es soberanía argentina, fue la dictadura de Pinochet. Y hay antecedentes concretos que han salido en estos días a la luz pública. Helicópteros británicos que estaban volando desde Punta Arenas y otros territorios chilenos hacia Argentina. Y la dictadura de Pinochet no había dicho una palabra porque obviamente lo querían mantener en secreto hasta que se descubrió. Entonces, el nivel que tiene históricamente la ultra y la derecha chilena de subyugación, de empatía con el imperialismo norteamericano es una cosa impresionante. Y creo que lo que viene a hacer Pompeo es a realinear al gobierno chileno con el Grupo Los 13 y a revivir la cosa para que se generen condiciones de intervención directa en Venezuela y otro tipo de acciones que creo que, bueno, hacia Cuba, que el propio Estados Unidos, el muro a los inmigrantes en México, en Honduras, en Paraguay, en Nicaragua, es decir, ¿qué estamos esperando para darnos cuenta en Chile de que aquí la ofensiva del imperialismo norteamericano no es nada sobre la base de los errores que han cometido algunos de estos gobiernos, por favor, sino que es en esencia una arremetida con todo para reponer su hegemonía y cueste lo que cueste en Brasil? Miren Argentina, lo que hay, millones y millones de ciudadanos y ciudadanos en la miseria, y Macri vuelve a recomponer pidiéndole perdón al FMI y vuelve a recomponer el pacto con el FMI. Yo creo que este es el personaje que viene, que está en Chile en estas horas. Bueno, recordemos que el año 2010 Wikileaks, director Julian Assange, divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones terroristas militares de Estados Unidos en Afganistán, y también Wikileaks hizo público cerca de 400.000 documentos secretos sobre la invasión de Estados Unidos a Irak. Bueno, y ahí está Moreno, ahí el presidente de Ecuador, que también de alguna forma hace la venia a Estados Unidos, y por otro lado Estados Unidos, la CIA tenía sangre en el ojo contra Julian Assange. Yo me permito, mire, yo creo que si hay algún medio que pueda ayudar a la ciudadanía chilena, ojalá Radio Nuevo Mundo y otros medios pudieran, en la medida que tengan esa posibilidad, dar a conocer estas desclasificaciones, porque ahí uno se da cuenta realmente la acción terrorista norteamericana, cómo ha entregado armamento, entrenamiento a grupos terroristas en el Oriente Medio, a grupos terroristas. Entonces, ¿y cómo lo hace aquí en nuestra propia región? Si no estamos hablando de gente que crea en la diplomacia. No, son gente que actúa directamente financiando y haciendo acciones terroristas. Si no, esto no es un eufemismo el que estoy diciendo. Uh-huh. Patrocinan acciones de terrorismo y también de injerencia militar y también de desestabilización. Entonces, ojalá se pudiera hacer algo ahí, porque si los medios, aunque sean no los más hegemónicos, pero igual abren una brecha, porque yo creo que hay mucha gente, de verdad, que le cuesta creer esto que estamos diciendo, lo que usted decía, los miles de documentos. Mire, si aquí en Chile todavía hay gente que no tiene idea que la Coca-Cola y el Estado norteamericano y la CIA financiaron al Mercurio, a la familia Edwards, a partidos políticos de la derecha y no tan solo de la derecha, para llevar adelante el golpe de Estado contra el presidente, el gobierno del presidente Allende. Si eso está demostrado con la desclasificación de documentos, al igual como lo ha hecho Assange ahora, y también con investigaciones del propio Senado norteamericano. Juan Andrés Lagos, en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por darnos a conocer su impresión justamente y lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio, pues un buen día para usted y para la radio. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes de Entre Telones, el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto.